AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catrami? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contacorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos, no sean pecho frío! ¡Hay que empujar, no queda otra! No, empujar no, que después uno le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos, hay que empujar! ¡Abajo, muchachos! ¡Toma vos, que no queda otra! Que no ¡vamos! Otra. ¡También, no te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Suban todos, suban todos. ¡Dale, dale! Pará que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le va a la audiencia de No nos queda otra? Otra vez, otro día, estamos al aire de Radio Rebelde. ¿Qué tal, Api? Nos falta una pata de la sota. ¿Cuál es la pata que nos falta? Y el respaldo de Rocío acá que nos dice la presentación. Hoy no va a haber clima, no va a haber horario, no. Vivimos en total anarquía. En dictadura. En dictadura. Hay un solo clima, nos volvimos unitarios. El clima de es el que nosotros queremos. Hace 10 grados, señora. Si no le gusta, abríguese y si no, no se abrigue. Bueno, estamos al aire. Los teléfonos son para comunicarse con nosotros, el 4524-7816. Ahí pueden dejar en el contestador un mensaje. Recuerden que el tiempo es breve para que no se les corte la llamada. La página nuestra, como siempre, www.amartya.com.ar. Nos pueden encontrar por Facebook, por Twitter, @revistaamartya. Y bueno, y los medios de siempre, ¿no? Por la radio, por TuneIn. Ustream. O sea, son para la gente moderna, ¿no? ¿Quiere? Yo la verdad que no tengo ni idea. Sí, pone Google, ¿cómo escuchar Radio Rebelde en Ustream? Y no, algo le sale. Algo sale. Y si no, la página, que es nueva, la página de Radio Rebelde, donde tiene el botoncito para prender y para pausar, es muy práctica. Y tenemos el aplicativo también de Google. Ah, para app y es para la gente que tiene celular moderno. No, pero que en nuestro caso. Moderno. Sí, hoy estamos bien, gracias a Dios. Tenemos un país. Yo le quería comentar algo. ¿Qué? ¿Usted sabe cómo es la estrategia de reforma general y reforma gradual? No. Yo le voy a ir tirando puntas, después vamos a ir viéndolo escalonadamente. Usted tiene ahí el manual de despido del gobierno macrista. Claro. ¿Sabe cómo termina? ¿Cómo termina? Media vuelta y patada en el toro. Pero no, tiene una estrategia, hay un manual que recibimos, sí. Una fuente, esto parece que lo divulgó Berkovich, me parece, y llegó a nuestras manos, es el manual para el funcionario macrista, cómo echar gente, hay una técnica. Genial, comenzar de a poco y en base a la experiencia práctica y la reconstrucción del consenso dentro del Estado, ampliar y luego normativizar. Foco en la revalorización de la planta y en la alta dirección pública. O sea, ya sé lo que yo digo. No, después claro. Vamos a seguir tirando algunas puntitas. Unas puntitas ahí para que todo el mundo pueda echar gente. Claro. Es un manual para que todos tengan información. Bueno, las noticias en el día de hoy, sin ningún lugar a dudas, es lo que tiene que ver con el decreto para derribar aviones en el aire. Ajá. Eso es algo que me parece que tiene que ver con lo más actual de la política y tiene que ver con esta lógica del macrismo de anunciar emergencia, ¿no? Que como ya los especialistas han anunciado en cualquiera de las materias, la emergencia lo único que posibilita es la asignación de recursos. Como una especie, a mí me suena emergencia, yo tengo unos años más o menos, sí. La emergencia me suena estado de sitio, algo así, un poquito más, dicho más amorosamente. ¿Sabes lo que son? Son superpoderes. Lo que nos, ajá. Cuando cuando la prensa adicta, adicta al mercado, intenta denostar, va a hablar de superpoderes. Cuando le querían pegar a Caballo eran los superpoderes, a Cristina, a Néstor también. Ajá. Digamos, pero cuando se trata de construir consenso para la crisis, digamos, ¿no? Consenso para que suena raro. Consenso para profundizar en la crisis, en la emergencia, la herramienta que tienen para poder para construir un manto de sospecha, claro. Porque y ahora que se sospecha que hay muchos aviones volando, no es que Macri dice no, la política colapsó el cielo de aviones, claro, no es echarle la culpa al gobierno anterior, pero más allá de eso, uh-huh. No, el tema es así, o sea, es un avión que pasa y que no se identifica lo van a bajar. Ajá. O sea, show para Tinelli. De no la podemos. Noche de arriba de aviones. No, lo que dicen algunas personalidades de la política, especialistas, es el tema de que estamos hablando de que no hay juicio previo, ¿no? O sea, vos no sabés quién está arriba de ese avión. O sea, un fumigador que no le contesta bien el aparato, no sé, lo bajan. Lo meten en un avión y lo bajan. O sea, yo no tengo... O sea, no, uno quiere ser dramático, ¿no? Pero vos imaginate a Patricia Bullrich con tal de querer tapar una noticia. Digamos, estamos hablando de que los tipos llaman más de 20.000 despidos. Digamos, tapar la noticia para que C5N, TN, o sea, la cadena nacional del desánimo, esté 24 horas mostrando cayendo un avión 24 horas. Prepárate para eso, va a ser así. Sí, no, aparte, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que no tengo canales para poner. Lo único que tengo es un atisbo de Telesur, que gracias a Dios, TDA. Claro, pero es terrible. Lo del canal, vos empezás en el canal 3, depende de la compañía que tengas de cable, y empezás 1, 2, 3, 4, al 15 lo tirás a la miércoles. Sí, obvio, y ponés Netflix. Otra de las noticias de esta mañana, me parece importante, es... el tema de la coparticipación de la capital. Van a cobrar el doble todos los policías federales, ¿sabía usted? Le van a subir el doble del sueldo. Señor policía, disfrute que gracias a Dios le van a subir el sueldo. ¿O no? No, pareciera que... O sea, ahora tenemos un par de entrevistas pensadas para poder trabajar este tema con gente que realmente conoce de cerca el tema. Acá la discusión es, y la puso el gobernador Berna de La Pampa, si Macri realmente habla de federalismo, pero en definitiva la primera medida de repartición de presupuesto o que tiene que ver con la participación de las provincias en el presupuesto nacional termina favoreciendo la capital federal. Lo que dicen los macristas, que estaría bueno ponerla en cuestión con algún entrevistado, es que en realidad esto no es la coparticipación, esto tiene que ver con el presupuesto que tenía la federal a nivel nacional y que ahora al pasar a capital pasa el presupuesto nacional. Pero dicen que el importe que le trasladaron duplica el valor de los sueldos y cargas sociales del personal policial. Exactamente. ¿Cómo es eso? Y bueno, ahí... ¿Le van a subir el sueldo a los policías? No, me parece muy bien, igual que le suban el sueldo al policía. No lo van a hacer. Es un trabajador que arriesga su vida. ¿Cómo que no? No le van a subir el sueldo. Yo creo que tiene que ver con una de las medidas de cortinas de humo, que los globos de ensayo que el macrismo... practica a diario, o sea, lo que decís vos, tras este debate sobre el pase de la Policía Federal, seguramente ya estuvieron calculando. ¿Es de humilde el presidente usted? ¿Qué dice? Porque se equivoca y... No, bueno, por ejemplo, no, también viajó en un avión de línea a Davos. Ah... Con el autoproclamado opositor Massa. No sé, ¿le avisaron a Massa que no es el opositor, que él salió tercero? Bueno, la ley de derribo es una propuesta de Massa. Para darle un cierre a esto. El ex peronista Massa. Son devoluciones de favores. Así, ¿en qué avión viajó? En aerolíneas. Ah, mire qué bien. Sí, hay fotos con la gente, muy, muy divertidos, muy simpáticos. Estaba estresado el presidente. Sí, y en turista. ¿Turista viajó? El turista, sí, señor. El presidente que tiene más de 100 empresas y más de 10 aviones suyos propios viaja en aerolíneas argentinas. Teresa de Calcuta y Macri ya casi sí, más o menos. Pero puso toda su fortuna en un fideicomiso él. Nada más que puso el 10%, le falta el resto. ¿No dejará entrar en el fideicomiso por unos pesos? Debe ser rentable ese fideicomiso, supongo. Bueno, otro de los temas, por supuesto, de la semana es la detención de la dirigente Milagro Salas, que sigue presa injustamente por el gobierno de de Jujuy, ¿no? En la persona del otro Morales, ¿no? Ese, y con huelga de hambre, nada menos. ¿Qué moral es, qué moral tiene usted? Dígame, hay dos morales. Ahí está la moral del gobernador y la moral del dirigente social. Ahora, es increíble igual el parteaguas que abrió Milagros Sala, de la gente que más me sorprendió, de la izquierda, de quién la atacaba y quién la defendía, ¿no? Hay caras realmente opositoras al gobierno acá que se sumaron al reclamo de Milagros Sala, y hay gente que parece de derecha atacando a Milagros Sala. La gente de Libres del Sur, Tumini, la verdad que me sorprende. Es justo, nosotros ayer tuvimos una reunión y lo hablamos este tema, cómo podría ser. No pueden creer que Milagros Sala haga barrios enteros con servicios centrales para la gente, como pueden ser piletas y esas cosas. Y sí, señoras, arma cooperativas, trabajan todos en conjunto, tiran para el mismo lado, los mismos trabajadores de las cooperativas son los que hacen su propia casa, que después pagan. No es que se la regalen, no, le llueven. Obviamente el trabajo cooperativo es mucho, porque no tiene la renta del capital. Claro. O sea, el trabajo cooperativo se lleva solamente el salario del trabajador. Claro. Y eso hace que sean muy rentables los trabajos de las obras sociales de la agrupación Túpac Amaru, que muchísimas cosas hizo. Sí, por ahí faltó un poco de insertarse en la sociedad y lograr, digamos, no digo la gobernación, pero sí, obviamente, por ejemplo, la Cámara de Diputados. No, lo que es cierto es que es un movimiento social que ha sido muy muy atacado. Uh-huh. y que le ha ido bien en las elecciones en la provincia, pero obviamente no sacó lo que esperaba. Uh-huh. Que para mí es parte de la demonización, es parte de la mala comunicación del gobierno de Cristina, digamos, en cuanto a medidas ejemplares, porque lo que decís vos fíjate cómo nos corren el eje. Ahora parece que son planes. Eso me enferma también. Me enferma que hablen de planes, que lo que Milagros Sala construyó es a partir de planes. Eso me enferma, porque no son planes. Es el Estado que decide, como decís vos, financiar con cooperativa en vez de financiar con mega empresa. Claro, es un plan, sí, no, es un plan a largo plazo de organización donde los socios de las cooperativas generan su propia fuerza de trabajo y construyen un futuro para ellos y sus hijos. A mí me sorprende igual medios o programas que son afines a un pensamiento nacional que sigan repitiendo lo de planes. O sea, es una locura, porque ahora estamos encorsentados en que nosotros le estábamos regalando plata a Morales para que haga una pileta, que además hay que hacer una pileta. Pero más allá de eso, es el Estado financiando cooperativas de trabajo. Igual yo quería que le diga algo. Sí. Lo de la pileta es un servicio de lujo, pero le cuento que el costo es muy bajo. Es muy bajo. Imagínese en una cooperativa. ¿Usted es limpiador de piletas? Exacto, me tiene un poco de hijo la pileta. Porque con este calor no se puede ni mantener una pileta ya en este país. No, le comentaba que imagínese, para cualquier persona que escuche esto, que construir una normal, que es construir una pileta, es lo más fácil que hay. O sea, es un pozo, son 10 cooperativistas con una pala haciendo un pozo y haciendo una losa. Claro, no es tan terrible. Lo que le molesta es que un negro pobre de Jujuy, como Milagros Sala y todas sus agrupaciones, tengan una pileta donde bañarse. Eso es lo que molesta, no molesta la construcción en sí, la pileta, que me imagino que debe ser muy poco costoso, digamos, para toda la agrupación. Pero bueno, volviendo al tema de la compañera detenida y en huelga de hambre, y simplemente por el delito que se le imputa, que es incitación a la violencia, cuando ella todo lo contrario, hizo una manifestación totalmente pacífica en la plaza central de Jujuy, exigiendo muchísimas cosas lógicas para el pueblo de Jujeño, que convengamos que el pueblo jujeño no es el porteño, el pueblo jujeño tiene muchas necesidades, todo el norte argentino, inclusive los jujeños, tienen muchas necesidades, hay mucha igualdad, hay mucho autoritarismo dentro de las fuerzas militares, policiales, gubernamentales, ni hablar ahora, que está eso recrudeciendo. Mismo Siri, que participó en el operativo de detención, tiene denuncias por violaciones de los derechos humanos. No, por ahí nosotros vivimos un poco emporteñados, como digo yo, pero no es joda, digamos, lo de Jujuy. No es joda Jujuy, no es joda Formosa, no es joda Chaco, no, hay mucha desigualdad. Sino Tucumán, que es una provincia muy, muy, muy revolucionaria de la época de... el 9 de julio se cumplen 200 años y claro. La verá con muy muchas... manifestaciones ahí, esas cosas. Pero justamente, digamos, se pudo ver en estas semanas las movilizaciones, por eso a Milagro la mete en presa, la cantidad de gente en las plazas, en las zonas aledañas a la plaza, increíble, cabeza por cabeza, la cantidad metro cuadrado de gente que ve ahí, que evidentemente apoya a Milagro, porque Milagro Sala no es una uni, digamos, no es una dirigente clásica, es la Tupac Amaru es parte de una red de agrupaciones sociales, o sea, es mucho más, el entramado es mucho más complejo que decir la líder Milagro Sala, que con lo que intenta hacer Morales, que sacarla y quiere negociar con las cooperativas, seguramente para son puestos de trabajo, ahí estamos hablando, estamos hablando de más de 20.000 puestos de trabajo, por supuesto que ellos quieren bajar, ¿no? El plan que se dice por lo bajo son 200.000 puestos de trabajo quieren llegar. Ya están hablando del 15% de su ocupación, o sea que quieren llegar a esos niveles más o menos, y que se promediando, ¿no? Porque juegan con el promedio para no decir 20, o hasta dónde quieren llegar. Lo que sabemos es que un Amnistía Internacional, el CELS, sí. Hicieron un pedido formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se interponga una medida cautelar para que puedan garantizar la libertad de Milagro Sala. Así que bueno, y también sabemos que solamente gracias al diario Página 12, que hoy es la única manera de enterarnos de algunas cositas, digamos que son muy difíciles de encontrar en los medios actuales. Una comitiva de diputados del Frente para la Victoria y de la Izquierda logró una reunión con el gobernador jujeño y le advirtió sobre la gravedad de la detención de la líder Tupac Amaru. Morales primero buscó desligarse del arresto y luego dijo que valorará el reclamo. O sea, la misma de siempre. Yo no tengo nada que ver si el juez. Y el juez dice no, pero la detención la pidió el gobernador. Bueno, entonces estamos en ese tire y aflojo con respecto o sea, a lo no que se Morales. Hace el cargo de lo que están haciendo. Exactamente. Me parece bárbaro, así estamos. Y no nos olvidemos que la compañera Milagro Sala es diputada por el Parla Sur. Exactamente. Ahora por el Parla Sur, que está en discusión ahora si tiene o no fueros. En realidad no estaba en discusión ahora, vino la discusión por el tema de que si tiene o no fueros para ser detenida. Porque ellos siempre quisieron ningunear Parla Sur, siempre dijeron que era un invento. Bueno, tuvimos acá una entrevista a una dirigente masista que dice que el gobierno Macri todavía no les dio los fondos para que puedan sesionar. O sea, se fueron a Uruguay con la plata de ellos. O sea, están reclamando que Jefatura de Gabinete pague los sueldos y la dieta, como se dice, de los diputados del Parla Sur para que puedan funcionar. Y está claro que tiene lo fuero Milagro Sala para no ser detenida. Es un atropello fenomenal, digamos, van por las cabezas, digamos, las cabezas que ellos lograron construir como el demonio. Bueno, otras noticias del día es la candidatura lanzada de Juan Manuel Urtubey. No hay nada mejor que un peronista para otro peronista, diría el general. Así que bueno, el gobernador salteño fue el primer dirigente en lanzar abiertamente su candidatura para conducir el Partido Justicialista. Martín Izarralde, no sé Nacional, si Nacional, lo... estamos hablando. Sí. Acá la disputa es quién conduce el PJ, ¿no? Sí, la derecha o la izquierda. Los de afuera los resumimos así, los de adentro toman más atajo, más lo hacen más engalonada la cosa. Yo creo que, ¿sabes cuál es la distinción? Los kirchneristas y los anti-kirchneristas, o anti-cristinistas te diría. Acá me parece que esa es la parte de agua. Los que quieren que Cristina esté adentro y los que no. Por asociación simple y sencilla. Sí, yo lo veo desde el punto de vista económico, lo que quiere una economía nacional y popular y lo que quiere una economía corporativa internacional. Es así. Pero bueno, la disputa pareciera que está entre Urtubey y Scioli y habría que ver qué va a hacer Cristina cuando aparezca, ¿no? Todos estamos esperando que aparezca. Nosotros lo decíamos el otro día, estuvimos con Edgardo Moca, que va a estar en el programa seguramente la semana que viene, que le está militando un montón el tema de las plazas, está viajando por todo el país, y nos decía, lo de Cristina es una pausa política. Vamos a hacer, vamos a tener una placita, ¿no? En febrero. Y esa es la idea, construir una plaza. ¿Lo promete? Estamos trabajando para eso. Va a haber chori, me imagino. Por supuesto. Ah, en febrero si no, ni voy. Está la asamblea de que están llamando la gente carta abierta, que ya hay una convocatoria el 24 de marzo. Sí, no, no. 24 de febrero. Perdón, 24 de febrero. 24 de marzo también va a haber otra. 24 de marzo vamos a estar en la plaza con Radio Rebelde transmitiendo en la plaza. Con Luis creo que lo convencimos de hacer un stand ahí, una instalación ahí en... No le habrá costado mucho igual convencerlo a Luis, imagino. Ya lo vi en la plaza la otra vez también haciendo... Agarra el equipo y va para adelante. Con Teresa Parodi, con muchas pero personalidades. Bueno. Estas ya son las noticias. Un agujero le está haciendo el productor, le hace el corazón. Tiene hambre. Tiene el corazoncito hambre. De los jugadores de fútbol. Mientras vemos cómo el ingeniero Macri y Massa se van llegando a Davos para ofrecer a la Argentina como si fuera una presa... El ingenioso Macri, diría yo. El ingenioso Macri. Es buena esa. una presa apetecible para los grandes grupos económicos. La temperatura son 22 grados. 9 décimas. Casi 23, diría yo. Y el horario, y son las 9:26 de la mañana. Hay probabilidad de lluvia en algunas partes. Después vamos a especificar mejor. Prepare el paraguas. Hasta las 11 estamos acá. Esto es No Nos Queda Otra, el programa de radio de la revista Amartya. Y nunca aprendiste a pensar toda la vida. Mirando al cielo, mirando tus pies, me nunca frente. Porque no te gusta lo que ves. Vamos a purificar el fuego aquel viejo manual de instrucciones y todas esas otras. Señor, discúlpeme, ¿usted está mirando la oferta de los desodorantes? No, perdóneme usted, pero la cola está atrás de todo, señora. Atrás de la raya, señor. Yo estoy hasta acá hasta 25 minutos. La raya ya me la tomé, señora. Ah. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, conjura Rebelde. Confirmando a diario porque los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana. Pero no se lo digas a nadie. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM 740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. Estamos al aire en Radio Rebelde. ¿Cómo le va? No, ¿cómo nos queda? Tenemos mensajes, un montón de mensajes de oyentes que van llegando. Ya estamos cortando, editando, vamos a leer algunos. Por ejemplo, Romualdo Moros nos dice por Twitter, no es como dicen desde Buenos Aires. El norte siempre fue olvidado. Cuando a ustedes les aprietan el cinturón allá en Capital, nosotros en el norte están bajo tierra, nos dice Romualdo Moros. Y tiene razón, sí, es muy postergado el norte. ¿Qué más mensajes? ¿Tenemos más mensajes? Más mensajes... ¿Tenemos fotos? No. Bueno, seguimos con... No nos queda otra. Hasta las 11, señora, no se vaya. Mensajes en el contestador es 452-47816. Son las 9:33, 22 grados, 9 la temperatura a estas horas. Estamos al aire con Natalia D'Alessandro. Trabajadora todavía del Ministerio de Seguridad. ¿Qué tal, Natalia? Te habla Julián y Api de No nos queda otra. Hola, buen día, compañeros, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muchas gracias por atendernos. En realidad todavía soy trabajadora porque no estoy formalmente notificada del despido, pero sí mediante un llamado telefónico a Recursos Humanos. Sí, confirmamos que estaba en una lista junto con otros compañeros de la Dirección Nacional de Derechos Humanos. Sí, nosotros hoy tuvimos acceso al manual de despidos del gobierno actual y justamente queríamos saber cómo es esta situación, digamos, a vos nunca te notificaron, llegaste un día, no te dejaron entrar, ¿cómo se manejó esto? No, particularmente yo tuve acceso, también estuve leyendo el manual de despidos, no hay ningún criterio de ese manual nefasto que se aplique a esta situación. Ajá. Lo que pasó fue lo siguiente: el sábado un compañero intenta entrar a su cuenta de mail y le informan que la cuenta fue dada de baja. Ajá. Se comunica con nosotros y nos dice: chicos, chicas, me pasó esto, intenten ustedes a ver si pueden ingresar. Y ahí fuimos confirmando quiénes teníamos dado de baja la cuenta y quiénes no. Claro. De un total de 33 compañeros que somos en la Dirección Nacional de Derechos Humanos, a 13 nos pasaba esto de que no podíamos ingresar. El lunes, cuando venimos a trabajar, pudimos ingresar al edificio y empezamos a hacer una serie de llamados para ver qué había pasado con la baja de la cuenta. Bueno, 5 llamados hasta que llegamos a Recursos Humanos, que nos dijo, nos fue diciendo quiénes estábamos despedidos por teléfono. ¿Por teléfono? Sí. ¿Pero cómo? Por teléfono y gracias a un llamado nuestro. Porque en realidad, nosotros en la Dirección Nacional tenemos una particularidad, que es que no tenemos funcionario asignado. Sí. Hace un mes que estamos acéfalos. Entonces, no tenemos, digamos, a ver, desde que asumió la gestión macrista y desde que Patricia Bullrich está en el ministerio, nadie se comunicó con nosotros para ver qué es lo que hacíamos, cuántos éramos. Si nosotros tenemos control de acceso biométrico, o sea, entramos al ministerio con la huella digital. Mediante ese sistema controlan el horario. Sí. Pero no hubo entrevistas personales, no hubo nada de nada. O sea, vos no te impidieron el acceso al... ni siquiera fuiste al Ministerio de Trabajar. No, todavía no. De hecho, recién acabo de ingresar y sin problemas. Ah, ¿entraste al ministerio? Estás ahí adentro. Sí, estoy, ahora salí para tener buena señal, pero sí, pero sí, estoy en el ministerio. O sea, ¿qué tal, Natalia? Te habla. Hola, o sea, el procedimiento normal de despido, si bien no nos gusta, bueno, hay una ley y hay que cumplirla, pero ni eso, ustedes se dieron cuenta porque llamaron a sistema porque no tenían correo electrónico, no podían acceder a su propio correo electrónico. Y por teléfono les notificaron que no podían acceder porque estaban despedidos y ahí dijeron la lista de los despedidos. Pero ahora vos estás ahí adentro, ¿en carácter de qué? ¿No tenés un superior? No, o a ver, en principio, mientras yo no sea notificada formalmente de que estoy desvinculada mediante un telegrama, yo no voy a hacer de abandono de mi puesto de trabajo. Claro, por supuesto. Sí, claro. Hay una situación concreta, que es que hay 215 despidos en curso de una lista que supuestamente integra a los 460 trabajadores y trabajadoras que van a ser despedidos. Uh-huh. De una planta total del ministerio de 1.300 personas, o sea, estamos hablando del 40% del ministerio. Sí. Es una situación crítica, no solo por puestos de trabajo, obviamente, que ya tienen una gravedad en sí mismo, sino por el recorte de políticas públicas que se está haciendo en todo el Estado. Claro, eso también se estaba denunciando, que se recortan las políticas públicas y generan sus propios ñoquis, ¿no? Sus propios trabajadores que no tienen una tarea asignada, entonces después justifican el despido. ¿Qué, a ustedes qué se les dio una causa o sin causal directamente? No, sin causal, digamos. Obviamente que cuando yo me comunico con Recursos Humanos, no me atiende el director de Recursos Humanos, me atiende un empleado de esa área que le dieron la tarea nefasta, uh-huh, de tener que comunicarle a sus compañeros quiénes están despedidos y quiénes no. Claro. Y ahora, Natalia, ¿vos qué estás a la espera de algún tipo de respuesta o vas a estar haciendo tu trabajo? Nosotros estamos organizados, trabajadores organizados en ATE y también, uh-huh, UPCN, son los dos gremios que están acá en el ministerio. Ayer hicimos una medida de fuerza con una sentada en el ingreso de una de las sedes del ministerio. Sí. El jueves vamos a hacer una movida similar en la sede del ministerio que está en México y Azopardo, México 12, a las 10 de la mañana. Bueno, en teoría, acompañando a las reuniones que está haciendo, por un lado, ATE, para revertir los 215 despidos y para que no haya ni un despido en esta administración pública concretamente. Estamos hablando con Natalia D'Alessandro, trabajadora despedida o en actividad, de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad. Estaría bueno, Natalia, que para los oyentes, para saber, porque como ellos dicen, ¿no? Están diciendo de que quieren revisar los últimos 3 años. Vos tenés 5 años de trabajo. ¿Cómo? Yo hace 5 años que trabajo en el ministerio, este ministerio concretamente, en la Dirección Nacional de Derechos Humanos. Tengo 9 años en el empleo público. Uh-huh. O sea, hace 9 años que soy empleada estatal. ¿Vos sos contratada o estás en planta permanente? No estoy en planta permanente, tengo una letra. Claro, tenés una categoría. Eso es donde se amparan para poder hacer los despidos. ¿Podés contar cuál es la función que tienen ustedes, Derechos Humanos? O sea, y la pregunta en concreto, digamos, ¿echaron a toda la gente de la Dirección Nacional de Derechos Humanos o dejaron algunos y otros no? No, hicieron una reducción del 15%, ajá, 20% de la planta, digamos, de la dirección. Sí. Concretamente se recortó personal, para hablar así como sí, se sí, viene sí, hablando últimamente, en las áreas de tramitación de causas de lesa humanidad, en la cuestión de la gestión de políticas públicas de género. Vamos a ver, para hacer un raconto de las políticas que nosotros llevamos adelante desde la dirección. Hacemos todo lo que sea el control de los requerimientos judiciales en el marco de causas judiciales, en el marco de causas, perdón, de lesa humanidad. Sí. Yo trabajo concretamente coordinando las medidas de sustracción de ADN en las causas de robo de bebés, digamos, conocido popularmente. Nada menos, durante la época de la dictadura. Uh-huh. Bueno, y tengo compañeros que trabajan, como te decía, en políticas de género que permitieron el incremento de las mujeres en las fuerzas de seguridad. Tenemos compañeros que trabajan cuestiones de violencia institucional, digamos, seguimiento de las sanciones administrativas al personal policial involucrado en casos de violencia institucional. Hay gente que se dedica a los casos internacionales de derechos humanos en los que el Estado está siendo demandado. Claro. Como el caso de Bulacio, por ejemplo, que tiene una solución amistosa en curso. Y otros casos también del mismo tenor. Sí, igualmente, dentro del ministerio, supongamos que, pues ellos supongo que, como siempre alegan de exceso de presupuesto, ñoquis y militantes, etcétera, etcétera, uh-huh, etcétera. Supongamos que los despiden a todos. Me imagino que deberían contratar nuevo personal para hacer todas estas cosas, o nadie las va a hacer y van a quedar, digamos, iría contra los derechos humanos en sí. Claramente, digamos, ese es un caso medio ridículo para verlo. Vos sustraer los ADN, nadie va a sustraer los ADN. Nunca más se va a encontrar un nieto. Eso es lo que voy. lo llevo al extremo, ¿no? Pero para tener una idea. Sí, en realidad nosotros somos una parte importante en la coordinación de la medida. No me encargo yo de sustraer el ADN. Soy abogada. Sí hago la coordinación con toda la fuerza de seguridad. Digamos, a raíz, si querés profundizar un poco en el trabajo concreto, a raíz de las irregularidades que se dieron en el caso de Reda Noble, se creó el grupo porque ya se venía advirtiendo que las fuerzas de seguridad, interviniendo solas, sin ningún tipo de control político en este tipo de causas, o hacían llamados para avisarles a los apropiadores o a las personas supuestamente que eran apropiadores, que se iban a realizar las medidas, y a partir de eso se empezaron a fraguar las pruebas. Hubo casos en los que apropiadores junto con víctimas, digamos, claro, le pasaron el cepillo de dientes al perro antes de que llegue el equipo de la Policía Federal a secuestrar las cosas. Claro. Entonces, en base a eso se hacen las coordinaciones, y se hace una coordinación política fuerte, concreta, en la que yo vengo trabajando hace 4 años de los 5 que estoy acá. Me imagino. Obviamente que yo soy la única persona que se encarga de eso acá en la dirección. Uh-huh. Evidentemente, o ponen otra persona a la que yo me voy a ver obligada a capacitar, uh-huh, que tampoco, porque no me lo dijeron, no vinieron a presentarme a alguien a decirme, esto va a ser tu reemplazo, capacitalo, porque claro. En realidad acá hay una... Yo tengo un criterio de defensa de la política pública, la hubiese capacitado lo mejor que puedo para que claro. La política pública continúe. Sí, pero no se trata de eso. Pero acá no está pasando nada de todo eso, porque yo creo que van a hacer desaparecer a toda el área de derechos humanos, el ministerio, digamos. Muchas gracias, Natalia, muy claro, digamos, me parece que el objetivo va por ahí en acabar con las políticas públicas y de ahí hablar de los ñoquis. Esperemos que tu caso no, digamos, se revierta. Por favor, este es un micrófono para todos los compañeros despedidos o cesanteados o en el estado en que estén, para que tengan un micrófono cuando tengan fechas o movilizaciones concretas. Por favor, llámenos, nosotros estás en contacto con la producción para poder informarlo. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Para nosotros es imprescindible la función que están cumpliendo los medios comunitarios y populares. Gracias. Porque si no, esto no se da a conocer. Y la verdad que, bueno, yo agradecida, y perdón si me extendí un poco en la explicación, pero la verdad que lo que está pasando es que están vaciando el Estado de política pública. Exactamente. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Natalia. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Estábamos con Natalia D'Alessandro, trabajadora despedida de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad. AM740, no nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal, sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.com. Fin espacio publicitario. Del Real Madrid para despachar holgadamente al humilde Elche. Dos golazos de Cristiano Ronaldo para llegar a 40 tantos en su cuenta personal. Uno de Benzema, uno de Vale y Sergio Ramos para cerrar la cuenta con un espectacular cabezazo. Con este triunfo, el equipo de la Casablanca se ubica 2 puntos del Barcelona, cuando restan 3 fechas para finalizar el campeonato. ¡Ampliaré! Informó Radio Merengue. Desde el territorio libre del Santiago Bernabéu. Sí, habla Miguel de Lanús, es para mandarle un beso a Mabel Batirola, una chica buenísima que la conozco acá de otro radio, y para mandarle un beso y bueno, que también la nombren como nombran a los demás. Es una chica macanuda. El domingo a lo mejor la veo en la otra radio. Chao, gracias, que todo lo bien. Buenos días, soy Gustavo de Caballito. En el día de ayer, ya finalizando el programa, vos coincidiste con, o sea, me refiero al conductor, coincidiste con un oyente que dijo que era mejor que gobierne el peor peronista que el mejor de la derecha. Yo para nada coincido con eso, porque tomemos como ejemplo el verbo avenir. Tiene 3 acepciones, entenderse, conciliar y resignarse. Y yo de ninguna manera voy a convivir, voy a estar bien avenido con otro Menem, o cualquier dictador. Compañeros de Amartya, les habla Mari de Munro, para decirles que la Tupac Amaru no es solamente un movimiento social y cooperativa, es un partido político, porque Milagros logró hace 5 años atrás llevar 200.000 fichas de y lograr hacer de la Tupac Amaru un partido político. Esto le pesa a Morales y por eso la inquina, porque nunca un indígena, un negrito, logró en Jujuy lo que logró Milagros Salas ahí. Estos fueron los llamados a No Nos Queda Otra. Pasamos el teléfono para el que quiera llamar, 4524-7816. Muchas gracias a la audiencia, que no vamos a poder pasar todos, que estamos tratando de leer todos los mensajes. Hay un montón de mensajes en línea, los estamos editando acá, el productor está a cuatro manos. Gracias a Miguel, que le mandó un saludo a Mabel, a Mavi, que hoy no está, y que nosotros también le mandamos un beso grande. A Gustavo de Caballito, que planteaba este planteo que hacía ayer, creo que Facundo. Yo estoy de acuerdo, de hecho Menem sería no sería el peor de los peronistas, me parece que fue un actor principal de la derecha argentina, así que creo que, no sé si sirve esa ecuación. Nunca un gobierno de derecha, ni el peor de los peronistas, que es de derecha también. Mari de Munro, hablando de Milagros Salas, bueno, Mari es una fiel oyente del programa. Tenemos mensajes también en Facebook que son anteriores, pero dice: comparto lo de la paciencia, no sé a quién le contesta, pero cuando el dolor es en el estómago de tus hijos, ¿cuál paciencia es la que sirve? A Pablo Gerardo Olano. Tengo un mensajito de Lucía Manusovich en Twitter. El domingo hallaron asesinada a una mujer trans, el general Roca. Basta de travesticidios, para No Nos Queda Otra. Bueno, esos son parte de los de las noticias que no van a salir en los diarios de hoy, que no va a poder leer en la portada del diario. Dice: buenísima la revista, gracias, y a no aflojar, Rodolino Balo. Por internet. También tenemos mensajes, gente que nos manda, ustedes saben, nosotros nos pueden mandar, quieren participar de la revista, escriben, son ilustradores, no tienen solamente que mandarnos material y ponerse en contacto con nosotros, nuestra revista está abierta para la participación de cualquiera. Tengo un aviso importantísimo para pasar. Ajá. Que es una donación de sangre. En el servicio de medicina transfusional, Teniente General Juan Domingo Perón, 4190, la dirección es Perón, 4190, nivel 0 del edificio Gascón. Es de lunes a viernes de 8 a 15 y sábados de 7:30 a 10:30 en la sede San Justo, en San Justo, Perón 2231, o sea, Perón 4090. Esto es capital, es Cava. El hospital italiano. Sí, es el hospital italiano, tenés razón, a ser más preciso. Y si no, en San Justo, 2231. Necesitamos gente que pueda donar sangre, nos pide, por favor, para el señor Jorge Larumbe, que es el padre de un amigo que está internado y necesita donar, gente que done sangre. Jorge Larumbe, en el hospital italiano, los que estén en capital pueden acercarse al edificio ahí en Perón al 4190, y si no, hay una sede en San Justo, que también es la calle Perón, pero al 2231, ¿sí? Bueno, pasamos ese mensaje. ¿Más mensajes tenemos? ¿Tenemos más mensajes? No tenemos mensajes. Pero tenemos una noticia. Confirmado, acaban de... Por decreto, ya está publicado en el boletín oficial, acaban de despedir a Pietra Gala. Pietra Gala es un nieto recuperado que era el presidente del Archivo Nacional de la Memoria. Pero nosotros entrevistamos y que es diputado. O sea, lo rajaron, eso es así. Lo echaron, sí. Nombraron al señor Luis Jesús Peters Castro como el nuevo presidente dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Pluralismo. Bueno, esto se venía viendo con la intervención que estaban predispuestos a hacer y que tenían pensado para el archivo, y esto simplemente es una medida más en ese sentido. Me parece que los derechos humanos van por los derechos humanos. Me parece que esa editorial que salió el lunes después de la victoria de Macri, si bien no con esa crudeza, pero me parece que esa es la nota, esa es la estrategia. Ahora la táctica, bueno, la vamos viendo paso a paso. Me parece que hay que hilvanar esta serie de puntos que van planteando, ¿no? Despidos en áreas de derechos humanos, como en el Ministerio de Seguridad, como en otros ministerios con respecto a esas áreas. Yo quiero hacer una pequeña aclaración, que cuando hablamos de despidos, estamos hablando, nosotros decimos, hablamos en porcentajes, en números, que está bien, qué sé yo, uno tiene que tener una estadística, pero estamos hablando de familias, de gente que no, yo no quería comentarle esto cuando estábamos en comunicación con Natalia D'Alessandro del Ministerio de Seguridad por un tema de no sumarle más tragedia, pero cualquier despedido, que estamos hablando de alrededor de ya de 20,000, 30,000 más o menos, y que según se ascendió quieren llegar aproximadamente a 150,000, son 150,000 familias que no comen, que no consumen, que estamos hablando, insisto, del tema no solamente personal y que va a tener que dejar de pagar sus cuentas, de dejar de consumir ciertos bienes y servicios que consumía, qué sé yo, el auto, las vacaciones, el hospital, todo lo que uno consumía. Y también estamos hablando de la economía interna que tanto fomentó el gobierno pasado, lo que es el consumo no es el consumo que uno compra cosas para tener y acumular más, estamos hablando del consumo que genera trabajo, redistribución y trabajo, y es una cadena, y esa cadena se va cortando. Son 150,000 despidos de por ejemplo del Estado Público, que esa gente consumía seguramente en comercios, en pymes, en pequeños emprendimientos, que va a dejar de consumir. 18,000. Estamos, yo para mí son un poquito más, estamos llegando a 25,000. Pero toda esa gente que va a dejar de consumir, y eso va a empezar a replicar en el pequeño comerciante, en el trabajador y en todo eso, no es tan... Por ahí nosotros también pecamos un poco de despersonalizarlo, pero es grave. Es grave. Tenemos más oyentes, tenemos más llamados, vamos a escucharlos ya mismo. Sí, buenos días, mi querido rebelde. Hola, queridos compañeros. Lo que pasa que la demonizan, te pone Milagro Salas tiene una casa de 3 millones, te pone TN, y tiene una casa común en un barrio común, una casa de puertas abiertas. Pero lo que no te dicen estos sinvergüenzas HDP, no te hablan de la casa de Morales. Pregúntale a algún jujeño si conoce la casa de Morales. Tiene un muro de 3 metros y no se sabe lo que tiene adentro. Este HDP. Un besito, Ángela. Compañero, Morales se quiere quedar con la tupa y además él tiene otras cooperativas a donde quiere derivar sus fondos, porque es así que le van a ser adictas. ¿Qué tal, compañeros? Carmen de San Justo. La verdad es que es tristísimo lo que estamos viviendo en la Argentina. Después del 10 de diciembre, mi país es otro. La verdad que no lo conozco, porque tuvimos 12 años tranquilos, parejitos, contenidos por el Estado. Bueno, Macri, aparte de hacerse el estúpido, que le queda muy bien, por eso tengo familia que lo votaron por la personalidad, ¿no? Cuando el 49% pensamos que es una marioneta. Tendría que llamarlo a Morales y decir que la dejen libre a Milagros Salas, porque sienta precedente. Aparte, ¿con qué cara va a mirar a los presidentes en Davos? Hay que hablar de que por qué el pueblo, nuestros compañeros, apoyan esto que está pasando, lo apoya. Por eso Milagros no se puede liberar. Al puesto menor de presidente de Mauricio Macri, aparte de declarar la emergencia en seguridad y la emergencia energética, bueno, la emergencia económica tiene que declarar. Tiene que tomar nota, como está haciendo el presidente de Francia, como lo hizo Néstor, como lo hizo Cristina, porque hay más desocupados, hay más pobres después del 10 de diciembre. Y él dio una entrevista a periodistas internacionales y les dijo que él está yendo por buen camino, que está bien los despidos, que no los piensa retomar. Compañero, José de Pompeya, para mí esto del avioncito caído es una bomba de humo. Lo verdadero es la penalización de la protesta social por Milagros Salas, ahora el pedido parado por el juez Barcesac. El pedido de documentos en la capital otra vez, las rachas se están practicando otra vez en la provincia de Buenos Aires, la bajada de gente en los colectivos, o sea, esto del paquetito, esto de la seguridad, del decreto de seguridad, es control social, no el avioncito caído, no entremos en esa porque es una mentira, acá viene algo bien, más pesado que eso, gracias. Buen día, muchachos. Hoy el Frente Reciclador y el partido mal llamado progresista de Margarita Stolbizer, que de progresista ese partido no tiene nada porque siempre fueron funcionales a la derecha, al neoliberalismo. A Margarita Stolbizer, por ejemplo, nunca la escuché hablar de las corporaciones, de los de las empresas, de los medios hegemónicos, de los grupos económicos, ¿no? Ella siempre criticando a los gobiernos populistas, ¿no? Así que, criticando a Venezuela, al kirchnerismo. Así que bueno, hoy son colectoras de Mauricio, ¿no? Muchas gracias a los mensajes que nos llegaron, gracias mensajes sobre Milagro Sala, sobre las dos morales que hay en Jujuy, sobre lo que se está intentando atacar, que es a la Tupac Amaru, para borrarla, para sacarla a Milagro Sala del medio. Se habló sobre el apoyo popular que tiene Macri, hay que discutirlo, bueno, lo vamos a hablar próximamente, sobre las bombas de humo, como la ley de derribo, pero bueno, hay más mensajes, vamos a seguir comentándolo, tenemos más mensajes de Facebook retrasados del día anterior, debemos muchos mensajes. Así que ahora nos vamos a la tanda. Son las 10 en punto en la ciudad de Buenos Aires. Esto es Radio Rebelde, esto es No Nos Queda Otra, el programa de radio de la revista Martia. Noticias. Sociedad. Trasladaron a la cárcel de Ezeiza a los líderes de la banda Rosarina Los Monos. Ariel Máximo Guille Cantero y Emanuel Chamorro, sindicados como los cabecillas de la narcobanda, fueron llevados desde la cárcel santafesina de Piñero al penal federal bonaerense ante la sospecha de que planificaban su fuga. La relocalización se realizó en medio de un fuerte operativo de seguridad desde las primeras horas de esta mañana y, según los abogados de los detenidos, se concretó de manera sorpresiva. En tanto, según se informó, el traslado de la banda Los Monos a la órbita federal estaba dispuesta desde diciembre, pero se precipitó tras diversos episodios sospechosos, incluido el más grave registrado el sábado a la madrugada, cuando dos personas se tirotearon con los guardias de las garitas exteriores del penal rosarino. Mundo. Crearán una reserva de 300.000 vacunas para evitar un nuevo brote de ébola. Una alianza público-privada anunció hoy que construirá esa reserva de vacunas que estarán disponibles a partir de mayo para evitar un nuevo brote del virus en África Occidental. Los estudios indicaron que la eficacia de la vacuna se ubica entre el 90 y el 100%. La última epidemia de ébola causó un total de 28.600 casos en Guinea, Liberia y Sierra Leona y la muerte de 11.300 personas, de los que varios cientos fueron médicos, enfermeras y personal sanitario. Deportes. Del Bonis pasó a la tercera ronda en Australia. El azuleño concretó su mejor actuación en un Grand Slam al clasificarse para la tercera ronda del Abierto de Australia tras superar al rosarino Renzo Olivo por 7-6, 3-6, 6-7, 7-5 y 6-2. Del Bonis, nacido en la ciudad de Azul y ubicado en el puesto 53 del ranking mundial de la ATP, empleó 4 horas y 16 minutos para doblegar a Olivo y jugará en la próxima ronda ante el francés Gilles Simon. El otro argentino que sigue en el cuadro principal es el bahiense Guido Pella, quien jugará esta noche desde las 23:30 ante el zurdo español Feliciano López por la segunda ronda. Tránsito. En la provincia de San Luis, sobre el puente del río San Francisco, en Leandro Alem, a la altura del kilómetro 16 de la ruta nacional 146, está habilitado para el tránsito liviano y pesado hasta 30 toneladas, con máxima precaución por media calzada a 10 kilómetros por hora y de un vehículo por vez. En tanto, en la provincia de Tucumán, circular a baja velocidad, respetando las señalizaciones por la ruta nacional 157, debido a que se realizan tareas de bacheo en el tramo Monte Agudo-Los Aguirres. Recuerde, si bebió alcohol, no conduzca. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0.

Estábamos escuchando Por Siete Vidas, Cacería de Fito Páez, para todos los oyentes, los fanáticos de este flaco maravilloso que dio la música, el rock nacional. Antes habíamos escuchado otro tema de Pez, que no lo pudimos decir. Vamos, un gran tema, la verdad, bien arriba. Queremos saludar a Quique de la parrilla de Bustamante y Corrientes, que está escuchando el programa. Lo podemos ir a visitar, ¿no? Sí, vamos ahora. Que vaya preparando unos choris y vamos para allá. Gracias Quique, que acá nos pasaron el dato. Un abrazo para aquí, que vamos todo directo para Bustamante y Corrientes, un amigo. Así que todo el que sabe que está cerca ahí, quiere comerse un chori, un sándwich vacío, las papas fritas de Quique, no las conocemos. ¿Cuándo sale el cono de papas fritas? Ya la vamos, no sé, pero le podemos ofrecer, nosotros hacemos cono de papas fritas. Nosotros hacemos cono de papas fritas. No sé si te acordás. Quique, ¿necesitas papas fritero? Bueno, disculpa otra vez a todos los oyentes que no podemos pasar todos los llamados. Justamente en este pasaje de disculpas, volvemos a algunos mensajes que nos acercan en Facebook. Florencia Lorena Fernández, que dice que nos escucha, dice: hola cumpas, lamentablemente por no elegir un candidato kirchnerista duro, perdimos las elecciones. Porque ayer estuvimos con Rossi, un gran programa el de ayer. Sí, sí, sí. Quiero recordar a la audiencia que nosotros, si bien tenemos una actitud profesional ante esta tarea de comunicar, nosotros somos un medio popular, un medio que lo hace ad honorem, que obviamente queremos que sea sustentable, pero que ese camino es arduo. Imagínense a Víctor Hugo lo que le hacen. ¿Ad honorem? ¿Eh? Entonces no sabía que era ad honorem, me dijeron. ¿No te avisaron que esto era gratis? Chao. Me despidieron. esto es peor que ese gnocchi, lo nuestro. A ver, ¿cómo era para el manual de despido? Así me ahora lo pasa, espera que termino el mensaje de Florencia. Dice: perdimos las elecciones. Por lo tanto, sin ser sectario, el candidato del futuro debe mantener la esencia central de nuestro movimiento y el resto debe acompañar. Así que bueno, gracias Florencia Lorena Fernández. Le pasamos el mensaje tarde, pero lo pasamos. También Fernando Hull nos escribe. Fernando Hull dice: a De Angelis los oligarcas lo sacaron de la cárcel en 5 minutos. Nosotros como pueblo, ¿cuántos días vamos a tardar en sacar a Milagros Salas? Qué tristeza. Bueno, una mirada pesimista, pero con mucha justeza, ¿no? Eso se refería a los mensajes que no pudimos comentar, pero ¿no? ¿Cuánto de apoyo popular hay esto, ¿no? Esto del manual de despido. La gente está contenta. O sea, no digo la gente, ¿no? Que viste, la gente en la calle dice: los quiero matar, diría Carrió. Pero digo, el votante de Macri, ese sujeto disputable que nos votó hace 4 años atrás y que nos tiene que poder votar porque si no, no vamos a ganar. Uh-huh. ¿Está contento con estas medidas? Yo creo que ¿Hay gente que está contenta? Fueron tantos años de medios que le fueron llenando la cabeza, que le generó en la conciencia de esas personas un rechazo total, digamos, a todo lo que es la política pública del kirchnerismo, que ellos son beneficiarios. Yo quiero dejar en claro que muchísimos trabajadores honestos, muchísimos personas que son beneficiarios de muchos subsidios o planes del gobierno, que eso fomenta la economía, votaron a Macri, y esos, sin duda, esas personas pertenecen al campo nacional y popular y pertenecen a un gobierno, en este caso representado por el Frente para la Victoria, que nosotros los perdimos, por diferentes motivos los perdimos, que son cuestiones de autocrítica, pero que tenemos que volver a conquistar esos corazones. El 51% de la población no es mala, ni egoísta, ni millonaria. Simplemente fueron errores o engaños de interpretación, y creo que esas personas tenemos que votar, apoyar, digamos, la reunificación y la unión de toda la clase popular. Y cuando digo la clase popular, no solamente digo al obrero que uno ve en la obra de construcción sucio y con un budegrafa. Estamos hablando de estudiantes, de trabajadores, de comerciantes, de pymes. De muchísimas personas que tenemos que volver a conquistar. ¿Y cómo se conquistan esos corazones? Volviendo a incorporarnos a ellos y a incorporarlos a ellos, no a la vida política, pero sí a la vida social, a participar en lugares barriales, bares, esquinas, manzanas, veredas, por eso en todos lados. Amartya también. Y si no, tengo la solución. Ah, tenés la solución. Sí, desvinculaciones. Punto 3. Para, estás leyendo, refresquemos a la audiencia. Esto es el manual del despido. Esto es una circular, esto no es un chiste. Esto es una circular para los funcionarios pro, para que puedan despedir. A ver, ¿hay algún datito interesante para que... Por ejemplo, si usted tiene más de un año de antigüedad en el empleo público, lo que vamos a hacer con ustedes, revisar su concurso de ingreso. Sí. sí. Identificar si tenemos alguna excepción, buscarle la letra chica, digamos, plantear la falta de ajuste normativa, o sea, le encontramos ahí y le decimos que la designación fue inválida. Porque un día faltó, pues lo dio el diente. Pero, ojo, hay un riesgo de demanda de reincorporación alto. Claro. Que significa que... Claro, es esto, echan 2.000, dice, no, pero los discapacitados y la gente, y este tipo trabaja hace 15 años, como esta chica que entrevistamos, Natalia D'Alessandro, tiene más de 5 años. Entonces no incorporan, eso, incorporan una parte. Cállese la boca que le voy a duplicar la apuesta ahora. ¿Cómo es? Planta permanente, menos de un año. Todo lo que le acabo de decir, con más. Evaluaciones de desempeño. Uh-huh. Evaluaciones de desempeño faltantes a los 5 y a los 10 y 11 meses. Y si la gente obtiene una evaluación negativa, desvincular. Riesgo de demanda de reincorporación, alto. Ellos, o sea, saben. ¿Hay algo con respecto a la militancia ahí? Con respecto a la ideología, si investigar por eso sería bastante jugoso. Usted es muy ansioso, ¿no? No, sí, desde chico. No, el tema es siempre la excusa para poder echar. Digamos, no está mal controlar, no está mal tomar cartas en el asunto. Lo que acá se está invisibilizando con lo de Salas, es el trabajo del Estado. El Estado, o sea, los datos de los trabajadores públicos que hay actualmente en el Estado argentino son inferiores a los trabajadores del Estado que habían cuando Alfonsín le entrega el poder a Menem. O sea, en realidad es una gran falacia que hay mucho trabajo público. Es una gran falacia. De hecho, el trabajo privado creció mucho más que el trabajo público. Esos números creo que los tenemos que pasar para que la audiencia los tenga. Yo de paso quiero decirles que van a poder encontrar en la revista Martia la nota que hicimos ayer a Rossi, muy interesante, no solamente por lo que dijo de Milagros Salas, sino también como se refirió al armado del PJ y a las críticas, autocríticas que hay que hacerse para poder pensar de acá adelante cómo va a seguir esta reunificación o construcción del Movimiento Nacional y Popular. También está la entrevista a Recalde, muy interesante porque es una nota que hoy no vas a encontrar en ningún lado. Es el anterior, el ex, ¿cómo sería? El responsable de Aerolíneas Argentinas que habla de Sol. O sea, Sol es la compañía esta que está en cuestión con los 300 despidos. Es muy interesante, esa nota no va a estar en ningún lado. La tiene a Martia, la puede buscar. También subimos la entrevista que hicimos a Carlos Barragán, muy interesante, que está publicada en nuestro último número, donde nos cuenta cuánto le costó ser oficialista, ¿no? Y cómo eso, digamos, fue creciendo en su persona. Muy interesante la vida de Carlos Barragán, otro periodista silenciado, ocultado, y que hoy no tiene vías de acceso. Nosotros estamos pensando cómo darle su micrófono a estos compañeros que hoy no tienen lugar. Estamos viendo cómo poder hacer algún tipo de financiamiento de eso. Eso le podemos preguntar a nuestros oyentes. Digamos, sí. ¿Estarían dispuestos a aportar una salida, generar una especie de recurso para que estos periodistas de alto rango tengan un ingreso para ponerse en las radios? Es una pregunta que le hacemos a los oyentes. No estamos pensando en maneras de ver cómo podemos colaborar. Volvemos a lo mismo que hablamos hace un ratito. El despido no es solamente despedir y la persona despedida desaparece en la calle. Esa persona despedida sigue siendo un sujeto que consume, que sale y que tiene que vivir. Pero bueno, está clarita la diferencia y las dos alternativas que hay, que una es la del Estado promotor, que es generador de empleo, el Estado que interviene en las economías, interviene en las economías sociales, interviene también en las economías de las corporaciones, donde las regula, y después está el Estado, digamos, de totalmente intervención del Estado en las economías, por ejemplo el actual, donde claramente está, donde se nombraron a todos los ministerios y CEOs de diferentes compañías que son, saben que son muy altruistas estas personas, porque claro, en sus compañías ganaban muchísimo dinero estos CEOs, y hoy dejaron y resignaron un montón de sueldo para manejar los ministerios. Vea usted que usted es creído. La verdad que gente muy admirable, porque sí. La verdad de pasar de ganar millonadas van a... Ya lo estuvimos viendo. Un sueldo del ministerio. ¿Cómo hacen la diferencia, maestro? y se capaz que los CEOs actuales que pusieron ellos de sus compañías son amigos. Es muy probable. tenemos más mensajes, tenemos más noticias. Quieren bajar el cuadro de Néstor Kirchner de la Casa Rosa, se rumorea. Lo salió a denunciar Paul Renault, y Pablo Chávez. Pablo Renault, que es el que hizo el cuadro. Así que bueno, este gobierno siguen bajando cuadros, parece, ¿no? Pero otros cuadros. Nos vamos a una breve tanda, son las 10:20, estamos acá en el programa de la revista Martia, no nos queda otra. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Sí, buen día, muchachos. Jorge Milano le habla. Mire, yo a veces uno queda perplejo, no por la edad la tengo, 70 años, cosas que han pasado toda la vida. Pero yo veo a personajes como Piumato, y escuchar lo que dice ahora y lo que decía. Una persona que no sé por qué siempre me cayó, desconfié de él, siempre. Una persona que me cae bien y me cayó bien siempre fue Omar Plaini. Y fíjese usted el error de este hombre, por lo menos bajo mi punto de vista. Por serle fiel a Moyano se ha cometió muchos errores. Creo que se dio justo a tiempo, cuenta justo a tiempo, pero no tiene que volver a pasar estas cosas. Hola, buen día, compañeros rebeldes. Me gusta lo que dicen ustedes y lo que hablan, me encanta el programa. Muy bueno, y las cosas se dicen de frente, como me gusta a mí. Y ese señor, no le digo señor, es un individuo que dijo ayer que el gobierno de Cristina había dejado el país en ruina, no tiene memoria. O vive en una redacción de Clarín, que Clarín le cuenta todo distinto. Pinta para decir pavadas y mentiras. Entonces diría a este individuo, si vive adentro de la redacción de Clarín, porque ¿a dónde el gobierno dejó el país en ruina? Este lo van a poner en ruina. Hola chicos, gracias de escuchar a Daniel, se encontré a ustedes. Mira, a mí no me interesa la derecha ni el peronista. ¿Sabes lo que a mí me gusta? Cualquier gobierno que venga y sea democrático. Que lo venga y regale todo lo que tenemos como hacen históricamente, porque después son rehenes. Vos fíjate, nosotros estábamos enamorados y teníamos un sueño toda la vida que nos vacíen, que nos vengan a hacer todo esto y que ahora hay una represión de por medio y que lo va a ver más porque con las políticas que están tratando de implementar o de sacar con estos decretos. Sí, Jorge Milano, disculpen. Mire, yo soy del barrio de Boedo, jefe. Estaban hablando de los despidos y de lo que causa, ¿no?, en la familia. Pero les importa un comino. Pero ¿sabe lo que más duele? Esta gente es así, ya lo tienen no son los del barrio, no son los del club, los del café. No están emparentados con la gente del barrio. Pero ¿qué gente del barrio? Yo tengo una ferretería, maestro. Gente del barrio, disfrute y goce con el despido de otra persona, causa repugnancia. Son los mismos tipos que allá por el 2001 gritaban Piquete y Cacerola, la lucha es uno sola. Buen día, Radio Rebelde, Víctor de José de Paz. Sí, ya llegó también por los derechos humanos, porque Macri dijo bien clarito, se va a terminar el curro de los derechos humanos. Así que ya estamos ahora con el derecho a derribar los aviones que quiera, hasta va, qué sé yo, va, mucho no quiero hablar porque voy a hablar pavada después. Estamos en el horno con este tipo, ¿no? Ya militares lo puso él a los jefes militares, a toda la cúpula militar lo tienen ahí abajo. Se reunió con Lorenzetti ayer. ¿Qué podés esperar este? Sí. Hola, mi nombre es Alejandro de Paternal. Esto de la grieta, me parece que cuando uno discute con la gente que apoya a Macri y uno le critica que no funciona el Congreso, que nombra a jueces por decreto, te dice, bueno, Cristina hacia lo mismo, el kirchnerismo hacia lo mismo. Pero bueno, si vos lo votaste para cambiar, para que haya más república, si no el eslogan hubiese sido sigamos, no cambiemos. Me parece que es una argumentación totalmente válida para cerrar una discusión. Independientemente de Cristina, bueno, si ustedes querían cambiar, tienen que cambiar. Bueno, muchachos, ¿qué pasa con los dirigentes gremiales, con los sindicatos? Ya tienen que empezar a hacer paros. No puede ser que nos estamos desangrando. ¿Qué están esperando? ¿Que nos desangremos totalmente? Bueno, yo me acuerdo que el gran Ubaldini le hizo 13 paros al radical, ¿sí? Y lamentablemente, pobrecito, ya se murió. Pero nosotros tenemos que actuar, no puede ser esto, no puede ser esa gente, ¿qué está pensando? ¿Sí? Así que bueno, Alfonsín hicieron 13, y este tipo nada. Ustedes hablan de 20.000 desocupados, pero es en el Estado. Hay 100.000 ya en distintos trabajos, porque agarró justo la fiesta, justo cuando no hay más trabajo agarró la inflación. Es terrible lo que se dice, es terrible. Y la inflación aumentó 15%, 20% en 2 meses. Muy buenos días, mi nombre es Eugenia y para no nos queda otra, quiero decir que una señora que dijo cómo el pueblo, el 51, votó a Macri. Sí, ese mismo pueblo que en 1955 trajo de la mano a la dictadura militar para derrocar a Perón. Es ese mismo pueblo, la clase media y la clase media alta y el antiperonismo. Esa misma la que en 1976 trajo la otra dictadura militar. Es la misma gente, están esa gente. Son antiperonistas, son socialistas radicales y toda esa merda izquierda y toda esa petraca, petrola, qué sé yo, que es petrola. Todos esos son una sarta de sinvergüenza, junto con Massa, que llevaron a derrotar al país. Mensajes que llegan al 4524-7816, vamos a comentar algunos que son, la verdad, muchísimos. Muchas gracias a todos los llamados, la verdad que no nos entran en el corazón tantos mensajes. Sí, los queremos, la verdad que tantos oyentes nos ponen muy contentos, nos da mucho orgullo y estamos haciendo esto, lo que queremos, unirnos. Y decirles a la gente que sabemos que esta es una realidad concreta, tiene que ver con el ocultamiento de las voces, y decirles a la gente que necesitamos que nos apoyen, que compren nuestra revista, que se quieran suscribir a nuestra revista. Necesitamos apoyo porque nosotros esto lo hacemos a pulmón y sabemos que son uno de los pocos bastiones, gracias a, hay que decirlo, al señor Luis Delía, que tenemos este espacio, que van a ser uno de los pocos que va a quedar al aire. Muchas gracias a los que se comunicaron hablando sobre Piumato y Plaine, ¿no? La diferencia entre estos dos. Yo voy a decir algo. Piumato nosotros lo conocimos, le hemos hecho entrevistas, sí. El número 3 de la revista, me acuerdo, vamos por el número 20. Y yo recuerdo ir al despacho de él y que nos haya sacado de la entrevista porque fanático enfermo quería escuchar el discurso de Cristina. Es un sinvergüenza ese tipo. Sí. Yo te juro, es para escupirlo en la cara. Tipo, lo que decía de Cristina, no de Néstor Kirchner. O sea, nosotros lo vimos en el despacho de él. Nos tenemos la entrevista. Es un sinvergüenza. O sea, ¿cuándo descubrió esto? Ahí te das cuenta. Y es un tipo que parecía realmente bastante contestatario. Y ahora uno puede notar, y eso lo decía hoy Luis Delía a la mañana, ¿no? Cómo se van acomodando algunos, ¿no? La gente está reclamando varios mensajes sobre los dirigentes gremiales. Bueno, hay una frase extensiva y muy popular, que es a la cabeza con los dirigentes, o si no, la cabeza de los dirigentes. Uh-huh. Me parece que cada uno en su puesto de laburo, en su negocio, en su comercio, tenemos que poder abonar en construir organización. Y esto va para otros mensajes. Me parece que el tema no es decirle, mirá, tonto, votaste a Macri y no entendés nada. Esto lo planteaba Alejandro de Paternal, lo planteó Jorge Milano de Boedo. El ferretero. Cuando se tiene que pasar la dirección, así mandamos a todos los oyentes que son de Boedo a comprar esa ferretería. Exacto. Por favor, Jorge, pase la dirección de la ferretería y que vaya al puesto diario de su barrio, y si no tiene la revista Marte al puesto diario, enójese con el puesto exíjaselo. Me parece que eso hay que, es una herramienta popular que empezar a utilizar. ¿Se puede golpear la mesa ahora que no está Rocío? Sí, ahora se puede golpear la mesa. Vamos, Rocío, que no vuelva la patria. No, vale, acá no. Pero me parece que el tema de los dirigentes gremiales es realmente aterrador, ¿no? Y no vamos a decir cosas que sabemos que no tienen ningún sustento concreto, pero el olor a acuerdo político entre Moyano y Macri, la verdad que por lo menos digamos da vergüenza y asusta también, ¿no? Porque como decía el señor, que gente esté convalidando el despido de trabajadores, la verdad que es lamentable. Pero bueno, a no entristecerse, a no angustiarse, que no nos robe la alegría. Tenemos más técnicas de despido. Con la tristeza no se puede hacer nada grande. Sí. Funciones ejecutivas, sin concurso, designación transitoria, cesar inmediatamente. Así que, estimado Nicolás, estás despedido. Está al aire Nicolás Capusotto. Hola, hola, hola. Que vino acá a dar una mano. Muchas gracias, Nico. Más integrante de la revista Marte. Nosotros somos así, somos un colectivo que empuja. Para que, ¿cómo dice el eslogan? Avanza porque empujamos todos. Ahí está, exactamente. Y estaría bueno arreglar el burro de arranque del colectivo. Sí, ¿no? Bueno, pero para eso necesitamos que la gente compre la revista. Que, bueno, pero el problema que es que justamente empujamos porque no podemos arreglar el burro. Claro, no tenemos, claro, exactamente. No entonces, ¿tenemos algún bueno, algún mecanismo más de despido? Tenemos un programa bastante variado, o sea, nos reímos, pero después nos ponemos serios. Hay que tomárselo con humor. Sí. Tenemos, bueno, sí. Podemos, por ejemplo, hablar de, en caso de considerar el rol irrelevante, sí, y la gente... ¿Pero quién considera no, que es irrelevante un y rol? Y esto es lo que hablábamos recién, estimado. ¿Le hacen hacer el rol sobre la colchoneta? Estimado Julián, si, por ejemplo, vio que ahora estaban en los barrios más pobres de la ciudad los colectivos de odontología... Sí. Que bastante bien le hicieron. Esto se asemejan para mí a revoluciones de Misión Milagro. O sea, eso sería un rol, claro. ¿Cómo es que dice? ¿Un rol? Irrelevante. Irrelevante. O sea, sacarle los dientes a alguien que no puede pagar. No, lo que se me... Por ejemplo, es lo que pasó. Ellos sacaron los colectivos. No está mal. ¿Qué colectivos sacaron? Los colectivos que arreglaban los dientes de la gente que no tenía dientes. O que como consultorios móviles. Exactamente. Y lo sacaron. ¿Qué hacen? Claro, los odontólogos... Es un puesto no idóneo o irrelevante. Claro, o... Frente, ¿usted sí, qué es, odontólogo? ¿Y qué está haciendo? Y no tengo colectivo. Entonces no tiene trabajo. Gnocchi. Despedido, gnocchi. Son las 10:32, nos vamos con el informativo. Hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra, el programa de radio de la revista Amartya. Hola, ¿quién habla? Hola, habla Mica. ¿Qué Mica? ¡Mi cabezona! ¡Ándate a la mierda! El archivo inédito de Amartya. No nos queda otra. Radio Rebelde. AM740. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. la noticia como punto de partida. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, Conjura Rebelde. Confirmando a diario porque los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana. Pero no se lo digas a nadie. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM 740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Son las 10:36 en el reloj que nos indica acá arriba de nuestra cabeza. De vuelta te vuelvo a saludar, Nico, ¿cómo andás? Hola, buenos días para todos. Estamos acá al aire de Radio Rebelde. La temperatura, por si alguno quiere dejar de escucharnos y tirarse por la ventana. 25.6 en esta hora de la mañana, media mañana. Siguen los despidos de Macri. Van a esto parece un chiste. Hay 50.000 despidos más. ¿Hasta cuándo? Es terrible. Nosotros queremos poner un poco de humor, pero sabemos que es angustiante el escenario. Siguen convalidando. Bueno, sabemos que están viajando a Davos en este momento, en un avión. Sí. ¿Dónde queda Davos? Hay que tener, en Suiza queda Davos. Ah. Es muy importante saber dónde queda. Es que hace mucho tiempo que no vamos a Davos. Sí, sí. Digo, sí, nosotros sí. Como Argentina, ¿no? De hecho, yo recuerdo una nota en el diario Clarín, si mal no recuerdo, que presentaba año de primera, digo, recién comenzada la presidencia de la Rúa, que ponía a Davos como la primera, el primer gran, digamos, momento decisivo de la presidencia de Fernando de la Rúa, y bueno, ya sabemos por qué, ¿no? Nos imaginamos por qué. Podríamos titularlo así, ¿no? Estamos ante un abismo, demos un paso adelante. Exactamente. Bueno, lo digo. Exactamente. Pero lo interesante son las reuniones que va a tener Macri en Davos. Sí, a mí me extraña, porque digo, el chaval ya es presidente, pues si me decís que el tipo este era o jefe de gobierno, o no tenía ningún cargo en el Ejecutivo y quería reunirse con los grandes, las grandes multinacionales, o con las potencias, sí. Bueno, ahí se va a Davos, pero ahora el chaval presidente, si se quiere reunir con Cameron, que vaya a Inglaterra y se reúna con Cameron, no, o sea, claro. Que hable con el embajador y diga, che, arreglame una, no tiene necesidad de ir a Davos a decirle a los grandes empresarios de las grandes multinacionales dueñas del planeta, decirle qué es lo que quiere hacer para que ellos se beneficien, ¿no? O sea, ahí está. Hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Bueno, pero llamándonos la atención, otra de las atenciones que nos tienen que llamar es esta reunión que va a tener con Cameron y que va en función de las relaciones políticas que tenemos con Gran Bretaña, en función de las Malvinas. Es histórico. Hace, creo que desde la... desde la guerra, que ningún presidente se había entrevistado con su par inglés. Y en este caso, lo que augura, digamos, este encuentro, no será muy feliz, ¿no? Él había hablado de que había que modificar la política con respecto a las Malvinas. De que dijo, habló de las Malvinas argentinas, que no... Un déficit. Dijo que no era... Dijo que podría ser un gran déficit para Argentina. Y recordemos Malvinas, que sí. Cuando ganó el Twitter de la Falkland, o de la, no sé cómo la llaman ellos. Falklands. Lo felicitaron. Sí. O sea que evidentemente esto tiene también un correlato que no conocemos y que vamos a ir develando según los acuerdos que se vayan dando. Y también los fondos buitres felicitaron a nuestra nueva... Nuestro nuevo equipo. No, a Laurita Alonso, lo digo por su Twitter, Laurita Alonso, que es la nueva jefa de la Oficina Anticorrupción. Bueno, por eso, para hablar de estos temas de la economía de Davos, ya tenemos en línea a nuestra columnista de economía. Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Estamos en comunicación con la licenciada Torres del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cómo te va? Te habla acá el equipo de No Nos Queda Otra. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Queremos dar paso a la columna de economía y el tema de Davos me parece que es el que estábamos comentando acá en la mesa, es central, ¿no? Sí, en cuanto sí, a lo que se viene, ¿no? Los acuerdos que se pueden dar. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Creo que la cumbre esta va a ser fundamental para lo que... Para, por ejemplo, no sé si va a haber endeudamiento externo en el corto mediano plazo en la Argentina. Exactamente. Porque, bueno, Macri va a ir a reunirse, por ejemplo, con el vicepresidente de Estados Unidos, con muchos CEOs de diferentes empresas. Entonces eso va a definir qué camino va a tomar la Argentina también en términos de política exterior, ¿no? Exactamente, sí. Es preocupante Macri, no sé si la Davos también, ir a Davos es preocupante, sí, ¿no? Sí. Pero hay una cantidad, que hoy estuve viendo, la cantidad de reuniones que tiene programas con CEOs de multinacionales como con presidentes o como vos tenés alguna mención sobre eso, si algún se sabe a qué va específicamente o cómo sí, funciona Davos. Sí, el foro de Davos es un foro donde se reúnen políticos, empresarios, no es como la Asamblea de las Naciones Unidas, que es solo los estados. Acá también el foro de Davos está específicamente organizado por empresas. Supuestamente, según La Nación, va a buscar inversiones para el crecimiento. Me gustaría saber a qué se refiere con inversiones para el crecimiento, porque no creo que sean del todo buenas para la clase trabajadora, ¿no? Hola, Noelia, te habla Matías. Yo tengo dos preguntas a falta de una. No sé si me abuso un poco, pero bueno. No, pero pregunte. Una, ¿para qué fue Massa ahí? Y la segunda, ¿estos fondos qué significan? O sea, el tipo de endeudamiento, ¿va a ser en dólares, en pesos, en yenes, qué tasa, qué condiciones van a poner, si nos ponen condiciones? O por ahí directamente nos traen estas empresas inversiones a nuestro país generosas. Mira, ayer alguien me dijo, Massa está como el nene de papá separado, que a donde lo llaman va. Ah. Bueno. Él va porque el papá... Yo te iba a preguntar por la mascota, Massa, pero me parecía agresivo. No, es que está así, viste, como, no sé si alguno de ustedes tienen los padres separados, pero viste que, sí. Nada, mamá, papá, el que te da el mejor regalo de Navidad, lo que sea, te vas con ese. Claro, exactamente. Va un poco a eso para mí, no sé si... O a ver si puede rascar algo, bueno, también, claro, el nene va a eso, claro. Claro, por eso, sí. Y las inversiones no sé cómo van a ser, el ir a reunirse, va en la comitiva, va a Praga y va a Schwarzenegger, lo cual es un indicio de que seguramente irá a negociar, pero bueno, también va la canciller Malcorra, que habla de integrarse con la Alianza del Pacífico desde el Mercosur, otra cosa que no sé bien a qué se refiere. Pero bueno, sí, acá estoy justo en un bar mirando la tele y dice, tendrá 28 reuniones en 3 días, no sé cómo va a ser, pero... Pobre nuestro presidente. Va a laburar más que en toda su vida. No está mal visto para una reunión de empresarios tan poderosos caer en un avión de Air France en clase turista. No sé, yo creo que es parte de su estilo y también un poco para diferenciarse de lo que era el gobierno anterior, lo hace como para mojar la oreja, digamos, no creo que lo haga siempre. O sea que estamos hablando de que van a Davos para poder iniciar un proceso que tiene que ver con ir desde el Mercosur, desde una concepción regional, hacia lo que es la Alianza del Pacífico, que significaría, digamos, otro modelo productivo, ¿no? Baja de salario, productividad por sobre las capacidades que hoy tiene la Argentina y principalmente salarios bajos, ¿no? Como decíamos al principio. Sí, es que como todo lo que vinimos hablando en todo el mes, como que es el mismo círculo, sí, totalmente. El problema es que lamentablemente este círculo, yéndome un poco de la economía, cierra con represión, digamos. Ese es lo más doloroso de eso, digamos, ¿no? Que no va solo al bolsillo de la gente, sino con consecuencias un poco más graves, digamos. Hola Noelia, Nicolás te habla. Te quiero hacer una consulta. ¿Se sabe qué otros países de la región van a participar de este foro? Digo, me imagino que hay un par que de seguro que van a estar, qué sé yo, me imagino que, no sé, Chile puede que esté, seguramente, no sé, pero México, me imagino, pero digo, ¿qué otros países de la región van a participar? Si es que me puede dar alguna precisión. Sí, Macri tiene previsto reunirse con el canciller de Chile, también va a estar Dilma. Sí, va a haber otros países de la región. Hay que destacar que Argentina es la primera vez que va en 12 años, el último que fue Dualde, pero claro. Los otros países de la región sí van a asistir. Bueno, Noelia, muchas gracias por la información, la verdad siempre muy precisa. Bueno, ¿cuándo la vamos a traer por el piso, Noelia? Porque las veces que vino yo justo no estuve. Qué violento. Voy a tratar el miércoles que viene. El miércoles que viene la tenemos. Pero, en el piso. Bueno, listo. Gracias, nos Noelia. Vemos. Nos vemos. Listo, hasta luego. Estuvimos con la licenciada Noelia Torres, del Centro Cultural de la Cooperación, en su columna de economía. Son las 10:46. Vamos a una brevísima tanda, breve corte. Volvemos leyendo. No nos extrañen, ¿eh? No nos extrañen. Ya volvemos. Seguinos por amartia.com.ar. AM740. No nos queda otra. La revista Amartia en el aire. Espacio publicitario. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.com. Fin espacio publicitario. Del Real Madrid para despachar holgadamente al humilde Elche. Dos golazos de Cristiano Ronaldo para llegar a 40 tantos en su cuenta personal. Uno de Benzema, uno de Vale y Sergio Ramos para cerrar la cuenta con un espectacular cabezazo. Con este triunfo, el equipo de la Casablanca se ubica 2 puntos del Barcelona, cuando restan 3 fechas para finalizar el campeonato. ¡Ampliaré! Informó Radio Merengue. Desde el territorio libre del Santiago Bernabéu. Come with me, Bandera, now. Take it now. Bueno, chicos, para decirles que ayer escuché y leí aparte la editorial muy buena. Ayer o antes de ayer, la editorial muy buena que pusieron. La verdad me encanta que estén, ¿eh? La verdad yo hasta ahora no sabía más qué hacer. Y los encontré a ustedes escuchando a Delia. Muchas gracias. Y los encontré a ustedes escuchando a Delia. Un beso. Son una bendición. No estoy conforme con este gobierno. No me gusta que estemos por endeudarnos otra vez. Empieza como terminó De la Rúa. Fernando de Peleta, me preocupa mucho la poca actividad del sindicalismo. Por ejemplo, los maturanas, los obreros, los Fernández, que antes pagaban el país por... Están de vacaciones, la ley de ganancia. A ver, son todos calladitos. Están en Villa Gesell. ¿Qué les pasa a eso? Capaz que le va a dar algún tren a Sobrero, a Maturano, como lo hizo con Zárate. Así que eso es lo que me preocupa mucho, el sindicalismo. Con los dirigentes, la cabeza con la cabeza de los dirigentes. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Buenos días al programa Isaac de Caballito, oyente de Vesturugo. Recuerdo a Macri reclamando en Mercosur que liberan a los presos políticos en Venezuela. Macri a un mes ya tiene un preso político que es Milagro Sala. La diferencia que con los presos de Venezuela es que Leopoldo López ordenó matar a 43 personas en Venezuela, mientras Sala acampó en la plaza de Jujuy y qué paradoja. Gracias. Buen día, queridos compañeros de Rebelde. Habla Mora. Quiero expresar mi repudio hacia la política feudal y represiva de Gerardo Morales en Jujuy y el encarcelamiento de Milagro Salas. También mi repudio a las dirigentes del Frente Renovador, diputadas Moró y Graciela Camaño, que salieron a criticar duramente a Milagros, y principalmente Graciela Camaño, que quiere trasladar su mochila de fábrica de pobres a Milagros, cuando todos sabemos que fue ella, junto a Duhalde y Menem, que fabricaron pobres con planes de 150 pesos que duraron más de 10 años sin ningún aumento. Chicos, me gustaría saber qué es lo que pasó, porque desapareció, pobrecito, después de que lo rajaran de Radio Cooperativa. Francisquito, Francisquito, ahora la apellido, no lo recuerdo. Bueno, me gustaría saber de él también, porque me parece que está pagaleando, pobre, con una criatura, es un desastre. Un besito, chau chau. Hola, queridos amigos, yo no sé cómo puede haber gente que todavía crea en este tipo que apenas asume con esa voracidad, está vaciando el país y nos atropella, nos maltrata, nos pisotea, echa gente del trabajo, mete preso a quienes se les antoja. Es una basura. Nos tenemos que liberar de este tipo. Gracias, Marta de Caballito. Estos fueron los mensajes en el 4524-7816. Ya llega Conjura Rebelde. Muchas gracias por los llamados. ¿Qué decir, no? Primero, estaría bueno que el que llama diga el nombre, así lo podemos saludar, y de dónde es. Nombre y colegio. Nombre y colegio, como siempre se dijo, ¿no? Sí, como siempre se usó. Porque hablamos de... Porque así los podemos saludar. Se habló de los sindicatos, la preocupación de los sindicatos. Estamos todos muy preocupados. Sí, señor. Que vuelvan de la costa. Estamos todos preocupados, menos ellos. No, ellos están, no sé dónde estarán, pero que vuelvan. Michelli, por ejemplo, ¿dónde está ese hombre tan combativo? ¿Estuvo el otro día en la plaza? La revolución socialista. Habría que investigar un poco. Bueno, también habría que preguntarle a Santiago del Moro, a ver si no anda por intratable. Claramente, oyentes de Víctor Hugo, que se están acercando a nuestro dial. Sí, lo llamamos a Víctor Hugo, vendrá a darnos acá una manito. Yo creo que hay que llamarlo, hay que hablar con Pablo, tenemos un contacto, habría que hacerlo, no sé por qué no lo hacemos, de llamarlo a Víctor Hugo, vamos a intentar en estos días. Voy a terminar como el Diego diciendo, mamá, cumplí mi sueño, estoy con Víctor Hugo haciendo un programa. Queremos cumplir nuestro sueño. Acá nos informan oyentes que evidentemente nos escuchan nosotros y escuchan otras radios. Acaba de salir Lombardi en la 1030, ya salió, o sea que no cambie el día del señor, así escuchándolo a nosotros, y dijo que, con respecto a los despidos, que dijo el caradura este, dijo, este proceso lamentablemente va a pagar justos por pecadores. Ah, está bien. Se ponen románticos. Los famosos daños colaterales. ¿Te has acordado de un programa que teníamos antes de ser Amartya, que era Fuego Amigo? Fuego Amigo. Disculpe, nos equivocamos. Un saludo a los amigos, a compañeros de Fuego Amigo también. Que son los que nos producen las artísticas, que habría que, por favor, decirlo. Son los que, los que trabajan incansablemente en armarnos enlatados, que son los que uno escucha las voces de Perón, Radio eso, Merengue. Eso lo hace cualquier... Y Luis Mogul, que es muy bueno. Luis Mogul, que de dulce la tiene nada. Es muy bueno. La del colectivo que no arranca. Sí, bueno, pero en eso están los llamados, ¿no? Agradecer infinitamente. Tenemos más llamados para... Y sí, tenemos que pasarlos. Esto es una voz, necesitamos que de eso se trata, de la pluralidad de voces. Si nos apagan, nosotros abrimos el micrófono. Sí, muy buenos días, no nos queda otra. Mi nombre es Eugenia y quiero decir que escuché a una señora que dijo que a ella no le importa si es radical, si es peronista, si es de acá, que el gobierno, que no le importa eso a ella. De primero le pregunto si ella no vota, porque ella dice, yo lo que quiero es un gobierno que venga y haga tal cosa buena, ¿no? Bueno, le digo a la señora que los gobiernos no vienen, los gobiernos los ponemos nosotros. Y para saber elegir tenemos que ver si nos gusta el peronista o no nos gusta, porque lamentablemente nosotros tenemos la responsabilidad de votar. Entonces, esa señora, si es que vota, que se empiece a interesar y que vote con convicción, lo que sea, pero con convicción. Hola, ¿qué tal? Ofelia de Mataderos. Mira, en realidad cuando vos le decís, como dice este hombre, decís que criticás a macristas que han votado, dice, sí, sí, hizo lo mismo. Déjenlo gobernar. ¿Cómo gobernó? Si el mismo día de gobernar ya puso una barrera para hacernos mierda todos los decretos de necesidad de urgencia, esos dos jueces, que aparte uno es un trabajador de Clarín, ¿qué es lo que ve la gente? Fíjense, ¿por qué son fanáticos de un hombre que lo único que hace es esperarnos a la vuelta de la esquina con hambre y sin trabajo? Porque vamos a seguir perdiendo trabajo, y como va a buscar en Davos para que inviertan. Sí, buenos días, compañero. Habla Carlos de Floresta. Mi mensaje es que los guimaristas no van a la huelga porque son traidores, son empresarios. Están viendo qué pasa. Son traidores, no les importa tres pepinos los trabajadores. Están en el negocio, son todos traidores. Moyano es un traidor, Piomato es un traidor. Ni siquiera en el gremio de lo quiere. Mira, no sé qué tal, lo invento. Hasta luego, compañero. Suerte. Bueno, chicos, hola Mario de Recoleta, los estaba escuchando bárbaros, fetén, y bueno, empezó el gran ruidito, es imposible escucharlos. Bueno, a ver si se podrá solucionar, escuchen, miren, así los escucho. Bueno, un besito, chao. Ah, buenos días, soy Media Rosa de Palermo, yo sí, a decirlo, y con todas las cosas que les... que ha traído este tipo, es impresionante, langosta, qué sé yo, serpientes, y es algo impresionante todas las cosas que, y después de toda la violencia que él está poniendo en la ciudad, es impresionante, así que habrá que aguantar, no sé, o habrá que resistir, ¿qué vamos a hacer? Un beso para todos y yo los escucho siempre, gracias, ¿eh? Que Dios nos ayude. Yo soy jubilada. Adiós. Yo quería preguntar, hace como 15 días que estoy llamando y el nabo del teléfono debe estar de vacaciones porque nunca me atendió. Yo llamaba siempre y a partir del entredicho que tuve con la mujer esa que se ríe siempre de las noticias, de la hora 9, no me atendieron más el teléfono. Se ve que el tipo está de vacaciones, por eso me atendió. Muchas gracias, lo sigo escuchando. Muchas gracias a los que se comunicaron al teléfono 4524-7816. Hay que aclararle a esta señora que llamó el último mensaje. ¿Quién es el nabo? Además de agradecerle, que hay que explicarle que hay muchos nabos acá que tiene el teléfono. Hay que identificar a los nabos. Hay muchos nabos. Pregúntele el nombre, ¿usted qué nabo es? Pero es un contestador, ahí usted puede ver que le dejamos el mensaje. Así que la próxima, deje el mensaje que se lo vamos a pasar. Perdón, pero no podemos pasar a todos los mensajes que entran. Queremos agradecer a... A hecho tenía anotado, pero ya no puedo agradecer. Sigan mandando, sigan llamando, que nos enorgullece mucho y nos unifica, pero bueno, no podemos pasar todo porque nos desbordamos de mensajes y ya me alcahueta el ruidito. El tap. Carlos de Floresta, sobre los sindicatos, si son todos unos traidores, hay que recordarlo. Mari de Recoleta, la interferencia, tenemos que darle indicaciones a la gente que no nos puede escuchar por radio, a ver si lo pueden hacer por internet, si está esa posibilidad, y si no buscaremos otra. María Rosa de Palermo. O que se pueden bajar la aplicación de Radio, claro, Rebelde. Yo creo que la señora Turín también. O puede ser, señora Recoleta, puede ser Recoleta. Como un barrio más popular. Bueno, gracias a Luciano. Por en la operación técnica. Yo te dicto. Ya viene con Jura Rebelde. Gracias a la producción de Pablo Diz, como siempre, al pie del cañón. Esto ha sido todo. Julián Saúl, quien les hablaba, Matías y Nicolás Capusotto. Nos pueden encontrar por Twitter, nos pueden encontrar cada uno de nosotros. A vos no sé, vos ya estás clandestino, ¿no? Sí. Mañana de 9 a 11 estamos como siempre acá y ahora los dejamos con Jura Rebelde. Ahí está. Buenos días para todos. Buenos días, está por dar el top, ya son las 11 o ya lo dio, pero son las 11 en punto. Muchas gracias, esto es Revista Martia, no nos queda otra en Radio Rebelde. ¡Yujú! ¡Chau, chau! Seguinos por amartia.com.ar.